Son las 7:02. 89.1, una radio tropical con altura. O 89.1, la más saladita. Radio Andina, una radio popular. ¡Gózalo! Un viaje en el tiempo, recordando el pasado. Pasado. Éxito inolvidable. Love me do, oh, love me do, love, love me do, you know I love you, I'll always be true, so please, love me do. Salud, todo lo que usted necesita está en las farmacias Santa Elena. Por su salud, para su salud, todo lo que usted necesita está. Farmacia Santa Elena, Santa Elena, Santa Elena, la, na, na, na, na. Farmacias Santa Elena, Central, calle Avaroa, frente al Colegio Sudañez, a unos pasos del Mercado Central, y también en nuestra sucursal 1 de la calle Colón, al lado del Colegio Bolivia. Todo lo que usted necesita está en las Farmacias Santa Elena. Centro de Kinesiología y Fisioterapia Daniels. Daniels. Atendemos lumbalgias, ciática, hernia discal, fracturas, desviaciones de la columna, lesiones deportivas, dolores de hombro, reumatismo, parálisis facial, ejercicios a mujeres embarazadas y otros. También dolores articulares, bursitis, escoliosis, síndrome de Down, discrepancia piernas, pies corino, pies planos, problemas al caminar, corsets para corregir postura cervical, plantillas para pie plano, cabo y normal, entre otros. Nos encuentras en calle Cabrera sin número, entre Sucre y Camacho. Consultas y reservas al 738-93-813. También atendemos a domicilio las 24 horas del día. Somos Centro de Kinesiología y Fisioterapia Daniels. Distribuidora de pollos, El Gallito. Escucha. Ventas al por mayor y menor de pollo fresco, directo de la granja. Pollos enteros, cuartos, medios, piernas, muslos, alas, cazuelas y filetes. Excelente calidad, precio y peso justo. También distribuimos huevo al por mayor y menor. Estamos ubicados en la calle Colón, entre Colombia, de la ciudad Uyuni. Pedidos al WhatsApp 7366-5492 y al 6839-7456. Distribuidora de pollos, El Gallito, con entregas a domicilio o el lugar donde lo requiera. Sin recargo. Atención médica oftalmológica en la ciudad de Uyuni. Atiende Dr. Javier Barrios Gurruchaga, médico cirujano oftalmólogo. Diagnóstico y terapéutica de diversas enfermedades de la vista mediante modernos equipos de última tecnología. Medición computarizada de lentes. Adaptación de lentes de contacto blandas, tóricas, gas permeable y cosméticas. Cirugía mayor y microcirugía láser. Atención de enfermedades oculares del adulto mayor. Atención de oftalmología. Pediatría, anteojos, según su prescripción médica a precios económicos. Y para los señores conductores, valoración y certificación de su ametropía. Dirección. Avenida Potosí, entre Sucre y Arce, a media cuadra del reloj público, frente al BNB, primer piso. Informaciones y reservas en La Paz, Clínica Oftalmológica, Grupo Visual, teléfono 279-6085, celular 71-93-7526. Universidad Autónoma Tomás Frías, carrera de enfermería. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria a través de tres modalidades. 1. Curso preuniversitario. 2. Prueba de suficiencia académica. Y 3. Admisión por excelencia académica deportiva y convenios. Te ofrecemos la mejor formación a través de beneficios exclusivos. Beca Excelencia, auxiliar de docencia, graduación, investigación, alimentación, trabajo, viajes de práctica al interior del país y convenios institucionales. ¡Inscríbete ahora! ¡Inscríbete ahora! Estamos ubicados en Avenida Bolívar, al lado de la cancha Villa Cortés. Teléfono 010-597-4825. 597-4825. Somos una institución con excelencia académica acreditada y personal docente altamente calificado. Pionera en la formación de profesionales líderes en enfermería, capaces de producir innovaciones permanentes en ciencia y tecnología. Ven y sé parte de la carrera de enfermería de la Universidad Autónoma Tomás Frías, sede Villazón. Radio Andina, una radio popular. ¡Gózalo!